entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad. Bueno, no sé si algo más que quieras contar de tu vida, así importante para el Daniel Vaquero que sos hoy. Bueno, por ahí mi jardincito de, ah, sí, de especies autóctonas que, bueno, lo tengo ahí adelante, en la casa, y tengo malespina, dos especies de molle, una laura que es de la cordillera, tengo una rasán, un maitén, que los tengo en la vereda, un calafate. Después tengo calafate, duraznillo, zampa, marancel, tengo magallana, que es una enredadera que sale anualmente, y los podo como quiero, están verdes todo el año, la mayoría. Esta lluvia le viene bárbaro. Sí, igual no demasiada agua, bueno, esto es natural, así que está bien, pero después es una mojadita. La otra vez te escuchaba que decías que había un sistema de riego por goteo en el campo, y por ahí eso está bueno, pero para alguna especie, porque hay otra especie que les molesta mucha agua, y además que el incremento abusivo de riego hace que unas especies lo aprovechen y que otras retrocedan. Ah, mira. Así que tampoco es tan importante, o sea, por ejemplo, en mi caso yo cada 3 o 4 días le hago una mojadita, porque más no se puede. Y con eso están relucientes, que es lo que les pasa en un buen invierno. Claro. Cuando hay un buen invierno, en primavera las plantas están relucientes y los años malos están ahí detenidas en el tiempo. Sí, es impresionante lo que pueden soportar sin que llueva, ¿no? Por eso sí, son además, las... Te vas de vacaciones, no necesitas que nadie te la riegue. Claro. No tenés que hacer nada. No tenés que poner riego automático ni nada. Totalmente nobles y no usan agua, que es una cosa muy importante. Y son muy muy bellas, la verdad. Bueno, vos las tenés... les das una forma, las tenés muy muy podadas, pero cuando uno se pone a observar la flora autóctona, que también la hemos no hemos aprendido a valorarla como corresponde, pero a partir de empezar a interesarse y ver una especie y otra, aprender los nombres y a ir aprendiendo cosas, uno va viendo que, bueno, son tan bellas como cualquier planta, ¿no? Como cualquier árbol. Es las mismas leyes de la naturaleza están ahí. Sí, yo digo algo que es medio puede ser controvertido, digamos, pero lamentablemente el verde en nuestra zona no significa vida. El verde del cesto, digo, ¿no? Porque el verde lleva mucha agua potable y hay otras opciones para evitar eso, porque el verde que nosotros tenemos en nuestras casas es el aumento de los médanos en la zona de Sarmiento. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, mientras más verde tengamos nosotros, más seco va a estar allá, porque más agua estamos usando. Claro. Entonces, es como que lo que ponemos en un lado lo sacamos de otro. Eso es en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Así que, bueno, es como para reflexionar igual un poco, porque no digo por el tema de las plazas, por ejemplo, se riegan con agua tratada, me parece bárbaro, porque bueno, es distinto cuando usas agua tratada, que también se podría usar en las casas, no sé por qué no es posible la conexión, en lugar de tirar al mar, se conecten las casas, sí, y viven gratis. Me parece que hay mucho miedo con eso, con el tema de que se puedan mezclar en los domicilios, que alguien se equivoque y, bueno, ingiera agua que no está apta para consumo. Pero bueno, habría que hacerlo de forma segura, pero habría que hacerlo. Sí, pero si no se mezclan el cable con la electricidad, sí, el TV con la electricidad, claro, no tienen por qué mezclarse, son circuitos separados. Sí, sí, sí, poner canillas negras y canillas blancas y listo. Y listo. Pero sí, deberíamos estar utilizando ese agua para generar riego, ¿no? En nuestra zona que tanto lo necesita. Hay algunas de las especies que tenés ahí en tu jardín que son perfectas para un cerco verde, por ejemplo. Sí, yo creería que el 80%. El calafate, ya lo has visto, después te mandaré alguna foto para que la publiques y, bueno, el que esté oyendo lo pueda ver. El calafate es perfecto todo el año verde, encima el duraznillo también, la zampa igual, la zampa queda espectacular, cuadradita la tengo y queda bárbara y se da fácil. El calafate en verano lo puedo una vez por semana, porque si no, no me quedo sin espacio. Crece y crece. Estas especies, ¿vos las plantaste de semilla o las trasplantaste? No, es muy difícil trasplantar. Me había olvidado, tengo un par de tomillos trasplantados. Y después de semilla tengo un molle y el duraznillo. Y el resto los compré en un vivero de Radatili, que en una época que se utilizaba la vegetación autóctona para reforestar zonas de petróleo, tenían para vender, así que ahí compré la mayoría. Ajá. La mayoría sale de semilla, y la semilla, bueno, a veces hay que darle un proceso. Pero la semilla hay que recolectarla. Claro. Se recolecta cuando la tira la planta, normalmente. Hay que saber. Pero para eso hay que saber cuándo la tira cada especie, ¿no? Sí, pero no es tan complicado porque por zonas la planta va desarrollándose en distintos momentos de la temporada. O sea, puede encontrar en una ladera un duraznillo recién floreciendo y en otra ladera ya el duraznillo con semilla. Ah, mira. No, sí, acá nomás, en Radatili, así que no es que el calafate lo va a encontrar solamente en tal lado y en tal época. No, se puede, digamos, tranquilamente. Como yo le doy de comer a zorzales también que vienen a buscar uvas, esos defecan en el patio y cuando es la época del calafate defecan semillas de calafate. Vienen de comer calafate y después van a tu casa. Claro, porque las que están en la feca del zorzal la junto, porque esas ya pasaron el proceso que necesitan, que es pasar por, en este caso, por el estómago del ave, ¿no? Ah, le hace un tratamiento. Claro, entonces después, y encima la desparrama. Yo la junto y las tengo para plantar. Todavía no he plantado este año porque las junté recién este verano. Porque si no, esa semilla recolectada sin pasar por el pájaro, ¿qué, tardaría más en salir o no sale? Y algunas sí, otras no. La malaspina sale así nomás. O sea, sacás una semilla, la ponés y sale por todos lados. Además, caen las semillas de mi patio y salen. Mirá vos. Y después las otras plantas también, como el duraznillo tampoco le cuesta tanto. Sí le cuesta al molle y al calafate también le cuesta. Y esas plantas, el caso del duraznillo, tiene una raíz muy profunda, así que cuando la sacás la matás. Es así. A pesar de que son duras, bueno, son frágiles. No hay forma de trasplantarla, claro, hay que agarrar. Tenés que encontrar un plantín recién nacido. Claro. Bueno, no es tan fácil. También el duraznillo se traslada por abajo, se reproduce por abajo de la tierra y van saliendo otros cerca del que es madre, digamos, ¿no? Sí, así que tampoco lo puede sacar a ese. Pero el duraznillo sale fácil, normalmente. Si la semilla no está parasitada, que puede ser, sale. Y el duraznillo está verde todo el año y lo podés podar como quieras para hacerlo cerca. Todo un tema también para aprender mucho sobre flora autóctona, ¿no? Bueno, Daniel, hemos hecho una recorrida más o menos por los temas que me interesaba charlar con vos. Bueno, mucho, Javier. Bueno, se va ya terminando el programa, falta poco, así que no. Bueno, muchas gracias, Dani. Dale, te mando un abrazo. Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad.